Bueno, 23:04 de este día domingo, estamos con nuestra primera comunicación. Venimos del Super 8, Peñarol fue campeón, Libertad de Sunchales fue subcampeón de esta muy buena edición organizada por la gente de Peñarol de Mar del Plata, a quien felicitamos nuevamente. Estamos con el flaco Marcelo Noguera, el hombre, uno de los hombres fuertes del diario deportivo Olé, compañero, colega de toda la vida, amigo. También tiene su blog, wmblog.com. Así que bueno, queríamos charlar con él porque es una palabra autorizada, más que autorizada dentro del básquetbol, hablar un poquito de varias cosas. ¿Cómo te va, flaco? ¿Qué decís? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, todo bien. Gracias por llamarme para hablar del Super 8. Sí, vamos a hablar del Super 8 un poquito. También sos un hombre que ha estado con la NBA desde los primeros comienzos. Ya en BCC, ¿te acordás? Así que también vamos a hablar un poquito del lockout de la NBA, del fin del lockout aparentemente de la NBA y lo que se viene. ¿Tuviste oportunidad de ver algo, flaco, estos días del Super 8? Lo seguí bien de cerca, la verdad, desde Buenos Aires, ¿no? Pero bien de cerca por las transmisiones de ustedes. Y bueno, nada, es otro de los temas también que a futuro estaría bueno poder mejorar, no por la transmisión en sí periodística, sino para que toda la gente tenga posibilidades de verlo. De hecho, como fue el día viernes por el alternativo, claro. Hay mucha gente que se queda fuera. De semifinal, sí. Claro, y yo creo que eso a través de la página de la Asociación de Clubes, si no me equivoco, estaba promocionado como que iba por Teis Sports. Entonces es probable. Sí, entonces son detalles que bueno, la gente se molesta. En lugar de ganar amigos, no. Nos buscamos enemigos, ¿viste? Yo tenía un compañero en el trabajo que decía: marquemos a los nuestros. Y a veces en esta cuestión pasa esto, ¿viste? Marquemos a los nuestros, o sea, marquemos a nuestra organización, marquémonos nosotros también a veces, porque no siempre somos justos. Pero bueno, si vos das una información donde promocionás que va a ir la primera y la segunda jornada por Teis Sport, y después cuando la vas a buscar la segunda no la encontrás, marquemos a los nuestros. Claro, que no es un tema del cable en este caso, porque el cable ya cuando tiene las fechas y los días y los horarios ya directamente te dice por qué pantalla vas a salir. Eso está claro. Entonces, lo que pasa es que hay un sinfín de cosas. Yo creo que yo marcaba recién en una introducción, en una editorial, en este día domingo, me parece que son cosas para separar. Creo que lo deportivo fue muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Sí. Hemos visto partidos de altísimo nivel, con jugadores en alto rendimiento y con enorme talento y con muchos nombres importantes, ¿o no? Sí, por supuesto. La verdad que sí. Yo creo que ustedes, desde el programa de uno contra uno, de todos los días, y también un poco nosotros, desde Olén, no conozco, bueno, no vi en otros lados, empezamos a promocionar esto a partir de la presencia de la cantidad de jugadores ex-NBA, de Nocioni que estaba en la NBA y de todos los que habían participado del preolímpico. Yo incluso dije que hasta, bueno, había que promocionarlo por el lado del Negro Romano, que fue campeón de la Unión en el 83. No, pero no está mal, no está mal eso. No, está muy había, mucho, había muchos motivos para lo que tiene el país con la organización de la dirigencia del Club Peñarol, que los últimos años ha dado muestra de que es del torcito. Y bueno, tengo un paquete interesantísimo que yo creo que se podría haber promocionado mejor desde, digamos, la organización central. Claro, esto es lo que yo apuntaba, ¿no? Y yo decía que nadie se tiene que sentir molesto, porque es un aporte que uno quiere hacer o trata de hacer desde lo que uno arriesga, ¿no? Vos conocés bien, vos sabés bien que uno está permanentemente arriesgando en esto, comprando un espacio, viendo dónde puede meter media hora más de básquetbol. Lo mismo vos con tu blog, que lo haces por deporte, porque no ganás nada con el blog. Económicamente, te quiero decir, profesionalmente te da la satisfacción de que tenés un lugar donde uno se puede explicar, pero arriesga. Entonces digo, la organización central no puede dejar todo el tiempo librado a la organización de un club que se rompe el lomo y que tiene que juntar 500, 600 lucas para organizar un torneo sin arriesgar nada. Eso, no, seguro. Eso es lo que digo. Pero además nuestra función, los periodistas, guste o no gusten, más allá de más, menos o más o menos, nosotros tenemos que estar advirtiendo permanentemente qué cosas están bien y qué cosas están mal. Lo que tenemos asumido, que cuando hablamos de las cosas que están bien, no esperamos palmadas en la espalda. Seguro. Y cuando hablamos de las cosas que no nos parecen que están bien, posiblemente haya gente que se sienta incómoda. Y bueno, y es nuestra profesión. A ver, a mí me hubiese gustado realmente más promoción para un torneo Super 8, que como muchos protagonistas dijeron, fue el mejor de muchísimos. Seguro. Y de hecho eso se... Bueno, eso es un punto. Hay que aprenderlo para el próximo año. Me hubiese gustado que el arbitraje no cambie en el medio del torneo. Pero bueno, cambió y benefició el juego. Y bueno, y hubo un montón de cosas positivas. La presencia ya de Noción. Me hubiese gustado que la segunda jornada, donde no jugaba Peñarol, hubiese habido más gente, por ejemplo. Claro. Y no la hubo, pero bueno, tal vez estamos también todavía en un proceso de acompañamiento. Me hubiese gustado que toda la gente que arribara a Mar del Plata esa semana se encontrara o chocara contra gigantografías de nuestros grandes jugadores. Porque el día que no estén, los vamos a extrañar. No, los seguro. Vamos a extrañar. Seguro. O sea, esto de 4 argentinos o en la NBA o 5 como hubo, los vamos a extrañar. O sea, nosotros tuvimos suerte de haber hecho todo el recorrido en 30 años de profesión, desde comerte los grandes garrones de perder contra el equipo C de Brasil hasta disfrutar de un campeonato olímpico. Vamos a extrañar toda esta década. Entonces, bueno, hay que darle valor y nadie se tiene que enojar, o sea, al contrario. No le estamos dando el valor que realmente tiene, eso está claro. Yo decía que, a ver, sin ser una organización perfecta, comentaban en la apertura de Todo Red esta noche, bueno, hay una entidad que sabe armar show, sin ser perfecta, claro, que es la Asociación de Jugadores de Básquetbol. Bueno, así como el torneo preolímpico, vimos como Michael Stura le dio una mano grande a la Confederación Argentina para poner y laburar con la gente de FIBA para que el polideportivo tenga un show, un espectáculo, que haya una coordinación. Estuvo Daniela Rodríguez, se llegó al Bebe Sanso, toda gente que es conocida y que es de la gente que habitualmente trabaja en el Juego de las Estrellas. Acá también se podía haber hecho algo así como para decir, bueno, a ver, dos o tres bandas de rock and roll que vengan a tocar un día al otro, la final, que había un partido solo, era tan difícil haber una presentación con un seguidor, una figura que entre de la mano con el equipo, vender mejor la presencia de... Estuvo Manu Ginóbili en el estadio. Claro. Vender mejor la presencia de Manu Ginóbili en el estadio. O sea, el hecho de... Nosotros sabíamos la tarde que Manu iba a ir, ¿no? A eso de las 6 de la tarde, 7 de la tarde, sabíamos que Manu Ginóbili iba a ir porque por medio del Twitter Manu había dicho: tengo ganas de ir, si me agarra la loca agarro y voy. Ya estaba en camino, o sea, no es que tiene 20 kilómetros, tiene 500. Estaba en camino. Manu ya lo tenía organizado. Ya lo tenía programado. Entonces, ¿qué costaba tratar de tener una comunicación vía Cepo Ginóbili, que iba a jugar la final? Cepo, ¿nos podés decir si viene Manu, queremos hacer algo con él? Entregarle una camiseta, un reconocimiento, ponerle un seguidor, venderlo mejor, publicitar en estas 4 horas que viene Ginóbili, para que la gente se acerque un poco más. Sí. O sea... Sí, es verdad. No sé si después eso hubiese pasado. A ver, quiero que me entienda. Si después la gente va en el mismo número, si a nadie le importa un centímetro más que vaya Manu Ginóbili, si no hay una cámara más porque va Manu Ginóbili, bueno, pero por lo menos vos decís, bueno, lo intenté, qué sé yo, evidentemente no hay más que esto. Pero intentarlo, eso, Eso es lo que yo digo. No sé, estoy muy loco, muy equivocado. No, mira, cuando fue todo este conflicto de la NBA, yo ahí recogí de algunos periodistas de Estados Unidos, de un columnista de ESPN en inglés, que decía que la única industria sana de los Estados Unidos era la industria del entretenimiento, entre la que se incluía la NBA. ¿Ok? Sí. Bueno, eso es replicable para acá, para nosotros. O sea, la industria del entretenimiento sigue siendo una industria sana acá, y el básquetbol de la Liga Nacional en crecimiento también. Y nosotros lo que estamos exigiendo es mejorar la calidad. O sea, porque si nos quedamos en que en el año 84, 85, 86, cuando empezó la liga. Cuando arrancaba, claro. Cuando arrancaba, viste, se jugaba en la cancha Pacífico de Bahía Blanco, de Almagro de Esperanza, donde te llevabas puesto las barras de contención, los fierros que había al costado. Bueno, tampoco hablaría bien de nosotros. O sea, nuestra cuestión es también, dentro de las posibilidades que da el país, exigir lo más que se puede. Seguro, hay que estar de acuerdo a lo hay que claro. Exacto. Lo que yo también creo, como recordando o parafraseando a León, que bueno, cada competencia tiene su cantidad de jerarquía en determinados jugadores, que pueden ser un grupo de 10 o 12, tampoco puede pretender que haya 100 dirigentes. Bueno, habrá 8 o 10 dirigentes buenos. Exacto. ¿Entendés? Habrá 8 o 10 árbitros o 6 árbitros buenos, y lo mismo sucede con nosotros los periodistas. O sea, no nos vamos a creer que nosotros tenemos la verdad de todo, ni que, ¿entendés? Pero bueno, dentro de ese conjunto, nuestra función es para ayudar a construir, me parece a mí, no quiero tener la verdad revelada de esto, es destacar las cosas que se hacen bien y marcar las que creemos que se pueden mejorar. Seguro. No poniendo el énfasis a lo mejor en esto último, con lo que se puede mejorar, pero bueno, tratar de ayudar a empujar al departamento de marketing de la Asociación de Clubes a que tenga una mejor página de promoción a través de su departamento de prensa. Claro, mejores. Hay que empezar primero por para mí, como yo decía, ¿no? Por ahí estamos quemando como aquellos jugadores que vos metés que son buenos y le decís, bueno, loco, salvame, y son juveniles y los quemás. Ponele, Maxi Bertolino está haciendo sus primeras armas en el periodismo. Uh-huh. Y si vos no le das un poco de vuelo y no lo dejás tan bien hacer, lo estás como mandando al matadero, porque la realidad es esa. Entonces, hace lo que puede con las armas que le quedan o tiene. Eso es lo que digo, no hay que tenerle miedo a una apertura, ¿no? A decir, bueno, a ver junto 4 o 5 tipos que estén vinculados con la prensa del básquet, cualquiera, fulano, fulano, fulano, fulano, a ver cuáles son sus ideas, a ver qué podemos desarrollar, listo, me quedo con esto, agarramos 4 o 5 jugadores de básquetbol, estudiantes de marketing que estén relacionados con el pues yo conozco 3 o 4. Yo, Andrés Olmedo, por ejemplo, el hermano de Julián Olmedo, es licenciado en marketing, trabaja para Banco Galicia, él está en marketing del Banco Galicia. No. ¿Vos te crees que el tipo, si lo llama, si labura en el marketing y juega en arquitectura, ¿no? Si labura el tipo en marketing del Banco Galicia, muy malo no debe ser tampoco. Entonces voy a decir, bueno, a ver, ¿qué idea podés tirar? ¿Qué idea se podría hacer? A ver, y decir, bueno, esto no es inviable porque no hay plata, porque las canchas no dan, porque la tele no acompaña, porque la radio tampoco, porque los periodistas son malos. Listo, perfecto, no se puede hacer. A ver, de todas las ideas, ¿qué se puede hacer? Me parece que esa ahí es donde hay que laburar, porque vos tenés un tipo como Ale Casetay, por ejemplo, que también te organiza los campus, los eventos, todo. Tampoco le consultan. Entonces digo, ¿tan difícil es? No, yo creo que no. Yo creo que igual, de todas maneras, volvemos al kilómetro cero. Creo que este año fue un gran Super 8. Enorme. Pero que se puede mejorar. Se había dado una oportunidad de tener acá a Nocioni y tal vez no se aprovechó todo lo que uno hubiese imaginado, pero de todas maneras fue bueno. Y a partir de ahí, bueno, para el año que viene, ver, por ejemplo, de saber mucho tiempo antes quién lo va a organizar, de acompañar con reglas claras para la clasificación, el invitado, o sea, porque esa parte de la comunicación también es buena para el público, saber a quién van a invitar, o si no va a haber invitado, no sé, y aparte, va un poco, me estoy tomando como modelo la Copa del Rey de España, ¿no? claro. O sea, nada nuevo, digamos, nada, está todo casi inventado, pero incluso yo también creo que la prensa española es en ese aspecto más potente para vender su producto. Acá es poca gente la que de los medios, seguro, o sea, porque bueno, empujás vos desde tu programa diario con tu programa ahora semanal, desde TIC Sport, nosotros desde Olé, un poco de Clarín, pero faltaría un poco más, sí, para mí sí. Bueno, damos vuelta a la página. ¿Qué te pareció el arbitraje? Bueno, tomaste aire. Sí, porque acá pues, me parece que el punto está entre los que los árbitros interpretan algo muy fino, que es ventaja y que no es ventaja. Claro. Y ahí me parece que está el programa, ¿no? Yo creo que es un concepto equivocado. O sea, si vos dejás de hacer determinadas acciones, siempre estás perjudicando, en este caso, al que ataca, al equipo ofensivo, al equipo que está con posesión del balón. Si vos permitís que cuando corta, no sé, Pablo Quintero por la pintura, lo pase por tres chequeos y el tipo sale muerto, bueno, estás perjudicando, aunque la jugada vaya para el otro lado. O sea, sí. Yo estoy viendo bastante Euroliga ahora, y aunque hay marcadores bajos, se respeta mucho esta cuestión del juego sin balón, de pitar las cortinas ilegales. Bueno, creo que lo tienen que empezar a pitar. Y después creo que también hay un grupo limitado de árbitros buenos. Sí. Y que hay otros que, bueno, la verdad que veo que se dejan. Hay dos cosas. Uno, los árbitros no pueden permitir que los jugadores los insulten. Sí. Y tampoco pueden permitir que los jugadores se insulten entre sí. O sea, el reglamento, aunque yo sea compañero tuyo y te insulto, deberían castigarme una falta técnica. O sea, porque no hay posibilidad. Y yo he visto cosas que ha absorbido Rugier, que para mí debe ser uno de los árbitros más insultados de la liga, y el tipo no reacciona. Ha pasado en el partido Peñarol Olímpico la banda, en algunas imágenes que se vieron. Y el otro día castigaba a Juan Fernández porque por una falta técnica a Leo Gutiérrez, pero en realidad porque Rugier no reaccionó, que era quien debió haber cobrado la falta técnica. El tipo no se puede dejar arrear por un jugador, sea quien fuere, porque después eso no sucede en otro ámbito. No, o sea, degenera el juego. Entonces, y un gran partido, por ejemplo, dentro de todo, Peñarol y Ojas, que bueno, ahí estaba Esteves, partidazo, Rugier. Pero bueno, dentro de estaban bien. Yo creo que después de la reunión está claro que han cambiado mucho la forma de pitar. Claro. Y otra cosa, un detalle que no es menor, flaco, ¿eh? Pensá que ahora pusieron mucho énfasis, estamos hablando con Marcelo Nogueira, director del diario deportivo Olé, que ahora fueron tres jueces y que en la liga vamos a tener dos jueces. O sea, no van a poder poner tanto énfasis también en aquellos lugares donde no está en juego la pelota, porque es uno menos. Pero mira, yo los escuché a ustedes y ustedes en algunas oportunidades marcaron, esto no es cuestión de tres jueces ni de dos jueces, es cuestión de pitar lo que corresponde. Yo estoy de acuerdo, a veces no es cuestión de tres o de dos. Es cuestión de pitar lo que corresponde. No, seguro, seguro, seguro. Eso por un lado. Y por otro lado, qué sé yo, también suma, es un conjunto de cosas, ¿no? Sumar un comportamiento de los jugadores, de los árbitros, de entrenadores. Sí. Y que los árbitros, bueno, cobren todo lo que ven. Y coincido con vos, algo que dijiste y que remarcaste varias veces. Acá no hay, no se puede dudar de la honestidad de ninguno de los árbitros. No. La verdad, creo, igual que vos en ese aspecto, me parece que todo... Pero bueno, hay tipos que no tienen la misma jerarquía que los... que yo, que Chiti, que San Pietro, que Colorado Esteve, bueno. Que Rodrigo. No la tiene. Claro. Que Rodrigo, y bueno, y después, estas no son cosas que solo apuntemos nosotros. El otro día apareció un reportaje de Eduardo Bellón en la nueva provincia de Bahía Blanca, donde también habla de estas cosas, o sea, que es un problema que ellos están viendo. O sea, no es que se nos ocurre a nosotros criticar. No, no, ellos también lo están viendo, para eso tuvieron la reunión, y bueno, se pitó un poquito distinto, por suerte, ¿no? Porque más allá de que tampoco comparto que en un mismo torneo se cambie la forma de pitar, porque siempre alguno va a salir perjudicado, por lo menos, qué sé yo. Aunque se cambió, porque en el primer partido, mirá, Estudiantes y Peñarol. Claro, al segundo de Peñarol Obras hubo un cambio. Muy fuerte, muy grande, así que... un torneo que tuvo hasta jugadas polémicas, ¿no? Porque la de Cantero con Juan Fernández fue terrible también. Que era, sí. Era una jugada que cambiaba el resultado final del partido. Y bueno, y yo entiendo también la calentura de Santander después de ir a increpar a los jueces a la zona de vestuario diciéndole que otra vez más le cambiaron el resultado de un partido. O sea, porque la verdad que se sintió perjudicado y uno veía la reiteración después. Y bueno, sí, puede ser. Entonces, también entiende eso, ¿no? Sí, si vos me preguntás a mí, para mí era triple más. Sí, para mí es triple y vale, triple y full. Claro. Triple y full. Sí, así. Y lo mismo que si también me preguntás, yo creo que la tapa de Leiva con Osimhani es un gran tapón después de que con mano izquierda lo empuja dos veces. Exactamente. O sea, lo desequilibra. Es probable que un tipo de 2-7 le haga un tapón a uno de 1-92, pero una cosa de una forma lícita y otra es cuando vos ya lo desestabilizás. Seguro. Pero bueno, eso, digamos, en un torneo corto se nota más. Voy a la protesta de Santander. A lo largo de 44 fechas es probable que algún fallo... Seguro. Pero no te va a cambiar la clasificación final de tu equipo. O sea... Pienso yo, ¿eh? No sé. No, está bien. Yo por eso digo que no desconfío nunca de la honestidad de los árbitros. Digo que hay buenos arbitrajes regulares y malos. O sea, y que hay mejores y peores árbitros. Pero hasta un árbitro bueno puede tener una mala noche y pueden pasar cosas que habitualmente no pasan. Lo cierto es que está bueno que de una vez por todas unifique la bajada de línea y que los árbitros cobren lo que tengan que cobrar para que y que lo comuniquen. ¿Cómo van a arbitrar? Que lo comuniquen. Eso es fundamental también, porque así nosotros podemos comunicar mejor y la gente entiende mejor qué se cobra. Si no, es un teléfono descompuesto y se complica. Bueno, y por último, buenísimo que se esté por levantar definitivamente el lockout de la NBA, ¿no? Sí, yo te quiero igual cerrar un tema de los árbitros, Fabián, que es el siguiente, y que vos seguro no estás ajeno. Que es el siguiente, aunque no nos guste, en todas partes del mundo determinados jugadores y el local como que gozan de cierta ventaja de los árbitros. Pasa en la NBA, exacto, pasa en los mundiales, pasa en la Liga de Europa, en todos lados. Bueno, esto es así y no lo vamos a cambiar ni vos desde la radio. No, seguro. Del diario. En cuanto al, bueno, tema terminado acá, en cuanto a lo que me decías del lockout de la NBA, sí, yo también estaba esperando con bastante ansiedad que se resuelva un tema en que mi postura es que si se llegó a esto fue por culpa de los que hicieron el lockout, que son los dueños, porque claro, los que pusieron muchas excepciones a las reglas durante los últimos 10 años desde el anterior lockout fueron los dueños. Y ahora cayeron los jugadores en la volteada y bueno, tuvieron que agachar la cabeza. Cuando empezó, mira un dato, cuando empezó ahora Michael Jordan estaba, como es dueño, estaba a favor de los dueños, obviamente, claro. ¿No? Hace 15 temporadas atrás, Michael Jordan ganaba 33 millones de dólares por año. Y no hay un solo jugador que gane ese dinero, ni siquiera Kobe Bryant, que va a cobrar 25 con suerte. Entonces, a esta situación se llegó por culpa de los dueños, pura y exclusivamente. Los dueños son gente acostumbrada en sus distintas compañías, porque la mayoría, los equipos de la NBA lo tienen como una segunda compañía dentro de todo su grupo de compañías, están muy acostumbrados a, claro. a tener problemas con trabajadores y empleados. Seguro. Bueno, está claro que querían bajar más que nada sus costos, ¿no? Seguro, seguro. Y esto fue lo que sucedió, y los jugadores lo que sí sabían es que no hay otra liga del mundo que les pudiera pagar lo que le paga la NBA, ni el 20% lo que no, paga la NBA. Y que tengan el estatus, ¿no?, que tienen en la NBA. ¿Y a dónde va a ganar Ginóbili 12 millones de dólares por año? Imposible, en ningún lado. Si Europa está quebrada, en Asia no tienen competencia como para esto, y bueno, tuvieron que arreglar. Esta fue la cuestión, ¿no? Flaco. Había que ver de qué manera más elegante salían bien paradas las dos partes, sí. Muchísimas gracias, Marcelo Nogueira. Tuvimos una linda charla, un hombre calificado que, bueno, como dijo él, más de 30 años de profesión avalan, ¿no? Todo lo que, bueno, estuviste en los primeros pasos del armado de la Liga Nacional también, y quedó plasmado en el libro de 25 años de la Liga Nacional. Te agradecemos muchísimo el contacto. No, yo le agradezco mucho a ustedes, bueno, y como siempre, un orgullo poder participar de la transmisión que sigo. No sé qué pasa con Leo Montero, le mando un saludo. Está demorado para los pagos, camino de cintura le dicen, demoró bueno, para los pagos. Y también lo sigo con José, con Matías, todos los mediodías en Radio Splendid. Bueno, muchas gracias, Flaco, te mandamos un beso enorme, ¿eh? Bueno, un saludo grande, abrazo a todos. Marcelo Nogueira, es jefe del diario deportivo Le, que bueno, tuvimos la charla con él acerca de todo lo que pudo haber visto del torneo.